¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, muy bien. Preparados para hacer un programa a toda velocidad, diría. Así que no solemos comenzar directamente charlando con gente, pero es lo que vamos a hacer esta noche, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahora mismo cuando le demos la bienvenida a... A ver, no, nos pasa lo siguiente. Hay una noticia que no, nos incluye de algún modo porque tiene que ver con el posicionamiento de la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos en el contexto de los 3 años que se han cumplido de la nueva ley y de el ya casi famoso 7D, es decir, el 7 de diciembre, donde parecería ser que todo lo que no se aplicó hasta ahora se va a aplicar. Y la verdad es que uno a veces le... Digo, nosotros podríamos contar esto, pero nos parece siempre mejor manera convocar a alguien más que nos ayude a contarlo. Vamos a charlar con Fabiana Arencibia, ella es integrante de la Red Eco Alternativo y además va a estar representando a la red en una mesa que se va a llevar adelante en la legislatura este próximo viernes y que pinta realmente muy interesante y con debate en serio. Fabi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la Red Nacional de Medios Alternativos ahora que se cumplieron 3 años de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Bueno, lo que dice concretamente es que tenemos un par de luces rojas prendidas, no solamente o específicamente por lo que tiene que ver con la situación de nuestro sector, el de los medios comunitarios, alternativos y populares, sino porque básicamente hay dos incumplimientos por parte del gobierno y del organismo del AFCA, que es el que debe aplicar y regular todo el tema del otorgamiento de las licencias, que no se están cumpliendo y uno de ellos es el que obliga a la realización de un plan técnico antes de empezar a llamar a concursos para entregar licencias, y el otro es la reserva del 33% para las entidades sin fines de lucro. Uh-huh. Y nosotros creemos que estos dos elementos tienen que ver con un elemento que fue como la columna vertebral o uno de los ejes principales cuando se lanzó el proyecto de ley para ser debatido, que era el tema de que esta ley venía a traer la posibilidad de democratizar la palabra, garantizar la pluralidad de voces, la libertad de expresión, desmonopolizar la palabra. Y digo esto porque el plan técnico concretamente el Estado debería haberlo elaborado, es un mapa para que entiendan los oyentes, es como hacer un mapa, mapear todo el país, todo el territorio nacional y decir, bueno, a ver cuántas frecuencias hay ocupadas, cuántas hay disponibles, dónde se están concentradas, quiénes son sus titulares, ver cómo podemos ir, de acuerdo a los avances tecnológicos, acomodando de alguna manera las orientaciones de las frecuencias para que puedan más actores incorporarse al espectro. Primero hacer eso, primero hacer una planificación y en base a lo que hay, reservar el 33% del espectro para las entidades sin fines de lucro, dentro de las cuales estaríamos incluidos nosotros, y después llamar a concursos. Y lo que están haciendo es lo contrario. Han empezado o han intentado a hacer concursos para TVs, los cuales fueron autoabortados, digamos, porque fueron suspendidos en varias oportunidades. Han largado ya un concurso para radios FM de potencia, categorías más bajas, sería media y baja potencia, en algunas ciudades de provincias del interior. Y en este caso concreto, engancho con lo que decía recién, en La Rioja, por ejemplo, se ha llamado a concursos para FMs sin fines de lucro de una potencia, de una frecuencia, y cuando fuimos a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el 33% de todas las frecuencias disponibles en la ciudad de La Rioja que nos corresponderían a las sin fines de lucro? No tenían respuesta porque el plan técnico justamente no está hecho. Entonces, nadie sabe lo que se está concursando, nadie sabe qué es lo que hay disponible, nadie sabe, ni nosotros sabemos, si se está cumpliendo con la propia ley que define que antes de llamar a concurso el Estado a través del AFCA tiene que hacer la reserva del 33%. Entonces, yo creo, Fabi, sí, que vale me parece resaltar esto para quien pudiera estar escuchándonos y crea que el próximo 7 de diciembre se va a poder aplicar la ley, que la ley ya se puede aplicar en realidad, que hay un solo artículo que está siendo tratado por la justicia, que en realidad la Corte Suprema ya determinó que el 7 de diciembre sería un plazo razonable para que se empiece a aplicar también ese artículo, que es el de la desinversión para los grupos monopólicos, pero esto no impide que todo lo demás se haga, no impide que se haga el plan técnico este que vos decís que no se hizo, no impide que el llamado a licitación sea más ordenado en el sentido de que todos sepan cuántas licencias son, el 33% de qué, que tampoco está claro, ¿no? Y es más, o sea, con respecto al artículo 161 hay que aclarar que ese artículo fue trabado entre Clarín y el Estado, o sea, los otros grupos corporativos dentro de la comunicación, como es el grupo Telefe, el grupo Vila Manzano, tampoco se inició un proceso de desinversión cuando podrían haberlo hecho, porque estaba trabado para lo que tiene que ver con el grupo Clarín en relación a los medios de Clarín, no al resto de los grupos. No es que estaba trabado el artículo, estaba trabado la aplicación de ese artículo para con el grupo Clarín. Exactamente, o sea, era al que no podían obligar a desinvertir. Ahora, al resto sí lo podían obligar. Haber empezado a transitar un proceso. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que también se nos está planteando el día 7D, como vos decías, que bueno, ahí ya estamos en camino, pero a full, para poder democratizar y desmonopolizar el espectro. Y hay que aclarar que lo que dice ese artículo es que el BIN, que tiene, dicen, 240 licencias y se tiene que dar con 10 de aire y 24 de cable, o sea, no es que el resto de esas licencias van a volver al Estado para que el Estado pueda concursarlas y, en todo caso, ampliar la cantidad de frecuencias disponibles para poder concursar. Clarín se las va a vender a otro privado, a quien quiera, a quien pueda pagar por ellas, se las puede transferir, aparte de vender. O sea, van a pasar de la mano de un privado con fines comerciales a la mano de otro privado con fines comerciales. O sea que tampoco eso va a liberar una cantidad de frecuencias que van a poder en algún punto ser parte de ese famoso 33%. Bueno, yo decía que hay una interesante cita el próximo viernes para quienes nos están escuchando en vivo o en los días subsiguientes, el viernes 21 de septiembre se va a llevar adelante una charla donde van a estar Gustavo López, que es el subsecretario general de la Presidencia de la Nación y que fue director del CONFER en la gestión de la Alianza. De hecho, también había presentado en su momento un proyecto también de modificación de la ley de medios, lo que hoy conocemos como la ley de medios, que antes era solo un decreto. Enoch Aguiar, que es ex secretario de comunicaciones. Martín García, que es el ex presidente de la agencia de noticias estatal TELAM. Fabián Arencibia, con quien estamos hablando, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y Natalia Vinelli, que es integrante de Barricada TV, que con quien compartimos una mesa ya la semana pasada, que en ese caso me tocó a mí representar a la red en el medio del Demoliendo Teles, un evento que se hace en diferentes universidades desde hace unos cuantos años. Quiero decir, este tema está en agenda, digo, por eso marcaba lo de la invitación a la que asistimos nosotros la semana pasada. Ahora todo el mundo está hablando otra vez de la situación de los medios. Y la verdad que la preocupación que compartimos todos quienes integramos en la red es qué va a pasar con nuestros medios, ¿no? Y nos preocupan toda esta serie de cosas que ha marcado Fabiana y que están marcadas en este documento de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se puede encontrar en la página de la red, rnma.org.ar. Porque si las reglas no son claras, y en general el que lleva las de perder es el que menos fuerza tiene, ¿no? Y sabemos que en la lucha contra estos grandes pulpos mediáticos, digamos, lamentablemente lo que nos toca es ser los David de la historia, ¿no? Ojalá que la historia termine igual. Sí, no solamente de los grandes grupos mediáticos, sino también de la discrecionalidad que puede llegar a cometer el Estado a través de este gobierno de entregar las licencias a grupos, inclusive que manejan la comunicación con la visión que nosotros tenemos, que son comunitarios, bueno, porque les simpatizan más o porque, bueno, no son tan cuestionadores como podemos ser nosotros. Yo creo que nuestra batalla ahora no es contra el grupo Clarín, o sea, para mí es eso, o sea, para mí nuestra batalla es por hacer de que se cumpla algunas cosas de la ley para que nosotros, que siempre hemos batallado por tener un marco legal más allá de la legitimidad, o sea, se den las condiciones por parte de quien tiene que darlas, que es el Estado a través del AFCA, para que podamos transitar ese camino. O sea, a nosotros Clarín no nos va a dar nada, a ver, eso es lo que quiero decir. Clarín no nos va a dar espacio disponible en el espectro, Clarín no nos va a garantizar la posibilidad de fomento de nuestros medios a través de líneas de una política de crecimiento y de financiamiento de nuestros, nos lo va a dar el Estado a través del organismo. Bien, Fabi, te dejamos más que nada porque no sabemos qué está pasando con nuestra consola de sonido y no queremos dejar solos a nuestros oyentes. Así que un beso, más que nada por eso. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos charlando con Fabiana Arencibia. Bueno, a ver, yo creo que es importante estar en espacios como este, ¿no? El viernes 21 de septiembre a las 18 horas en el Salón Presidente Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña. ¿Todo se llama Perón ahora? ¿Hace mucho que hay un salón que se llama Juan Domingo Perón en la Legislatura porteña? No sé, pero podría ser que no. Y podría ser también que todo se llame Perón ahora. En la calle Perú, que se sigue... O evita en su efecto. Claro, en la calle Perú se sigue llamando Perú. En la calle Perú 160, que vean en los mapas, porque probablemente sea en la calle Perón al 160. Pero acá lo que dice la gacetilla es Perú 160, con entrada libre y gratuita, obviamente, donde van a estar entonces diferentes actores sociales alrededor del tema de la comunicación, en un momento en el que se empieza a debatir otra vez esta historia y en la que además se empieza a ver como bastante confusión a la hora de mostrar el tema. Y a nosotros nos parece que esta confusión tiene que ver con dos cosas. En principio, hay dos elementos. Uno, que tiene que ver con que la verdad es que algunos, digamos, generan confusión a propósito para sacar ganancia de esa confusión que genera en la sociedad. Y el segundo elemento es que hay mucha gente, en realidad, con poder que no sabe de qué está hablando, digamos. Que están hace poco en sus cargos, que están intentando, digamos, ejercer el poder y que no, realmente no tienen conocimientos de la materia en la que están, están por una cuestión política. Sí, hay algo que no le pregunté a Fabiana, por el hecho de conocernos y de saber que la red no toma posicionamientos sobre personas, sino sobre políticas. Yo no le pregunté por la asunción de Sabatella, pero sí me parece que nosotros podemos opinar sobre eso. Sabatella ha sido propuesto por la Presidenta de la Nación para ser el nuevo presidente del AFCA, de la AFCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es la que tiene que aplicar la ley. Están corriendo los 10 días en los que se pueden presentar oposiciones para esta presentación. Seguramente, como suele ocurrir en estos casos, no las habrá. Y Sabatella asumirá en ese cargo. Y uno puede pensar que es un tipo que tiene experiencia de gestión, que es un tipo hábil para negociar, y para negociar desde posiciones que muchas veces no han sido posiciones de poder establecidas. Cuando él asume en Morón, asume sin ningún tipo de poder más que los votos que le dio la gente, pero en una lista vecinal que ni siquiera llevaba colgado a un candidato a gobernador, sin embargo ganó. Y eso le posibilitó luego hacer su propio armado de poder. O sea que muñeca tiene para este asunto. Ahora, el fondo de la cuestión es, ¿para qué lo pusieron? Si lo pusieron solo para ganar la batalla contra Clarín, hay como algunas cuestiones residuales que no sé si se van a poder resolver, o no sé si se van a resolver bien, y que tienen que ver con los intereses que hay sobre nuestros medios, digamos. Si lo único que les interesa es ganar la batalla contra Clarín, seguramente ni siquiera la van a ganar. O sea, lo más probable es que encuentren una salida negociada, como las que se están comentando, que alguno pueda comprar, algún amigo en común de los dos grupos pueda comprar Canal 13, por ejemplo, como para que el segmento de la noche sea un segmento completo, y así las cosas se resuelvan sin bravuconadas y con cuestiones por el estilo. También podés escuchar nuestros contenidos en 90 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte Mocase Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas, de La Plata, FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva, de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, USP Radio, Radio Voces, de La Rioja. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Estoy hablando con Roberto Leguizamón. Usted es el jefe de la policía de La Rioja, ¿no es cierto? Soy comisario inspector, sí, policía, eso, pero soy comisario inspector. Muy bien, gracias, comisario inspector, por atendernos. Mire, estamos preocupados, estábamos siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo con este colectivo que está siendo trasladado desde La Rioja a Catamarca y posiblemente para Córdoba, donde hay 56 personas que estarían prácticamente detenidas. No, estos tuvieron un inconveniente, unos desórdenes con otro grupo de personas que apoyan a la minería. Lo que se hizo es un acompañamiento al colectivo donde van estas personas para evitar daños posteriores, evitar que se produzca un enfrentamiento, que alguno resulte lastimado, nada más. Lo que yo tengo entendido y conocimiento es de que hubo agresiones con otro grupo de personas civiles, o sea,

vengo yo de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Bueno, no quedamos cortos con el programa de hoy y entramos a los últimos 5 minutos. Tenemos que dejar afuera algo que íbamos a comentar. ¿Qué pasa? ¿No puedo decir lo que vamos a dejar afuera? No, está bien, sí, no hay problema. Digo, queda afuera. ¿Por qué andas sacando los trapitos al sol, no? Digo. Para que la gente sepa que hay un tema que nos interesa contar que no va a estar formando parte del programa y que tiene que ver con la fábrica de Monsanto en Córdoba, que teníamos preparado un informe con ayuda de la gente de Indymedia Córdoba y nos hemos quedado con poquito tiempo para eso. ¿Y con qué aprovechamos estos 5 minutos? Digo, porque dejamos algo fuera, supongo que para que entre algo. Yo creo, Tevele, que en estos días pasó algo de lo que está hablando todo el mundo y que me parece que no está bueno, que no... Nada, digo... Mínimamente contar qué sentimos. Yo me siento rara con esta cuestión de la marcha del otro día, de la salida de mucha gente a la calle, y me parece que es un tema para pensarlo, ¿no? Para pensar en qué lugar nos paramos. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, no estuvimos ahí. Ayer, cuando nos preguntaron, contestaste, creo... Me siento representada también por tu respuesta. Nunca fui a una marcha de derecha. ¿Cuándo dije eso yo? El otro día, cuando alguien te preguntó si habías ido a... Ah, tenés razón, es verdad. Y sí, obviamente no apoyamos la lista de consignas de la marcha, ni hubiéramos ido a esa protesta. Pero la verdad es que tampoco me siento muy representada con lo que he escuchado del otro lado, ¿no? Uh-huh. Me siento bastante incómoda en el medio del sanguchito. Yo, en estos casos, tomo algo que lo vamos a tener que hacer separador, porque realmente son esos momentos de radio que pasan por aquí que nos enorgullecen. Horacio González, en Sueños Posibles, hace bastante poco tiempo, dijo que además fue de las voces más lúcidas que se escucharon después de, digo, en el análisis mismo, en el mismo momento incluso del cacerolazo. El director de la Biblioteca Nacional dijo... que todos es un momento en el que todos estamos incómodos donde estamos. Y me parece que es así, ¿no? Es un momento donde las cosas no están claras, pero a la vez de no estar claras, están bien, bien tajantes y bien divididas. Sí, lo cual parece como una contradicción casi, ¿no? Claramente me molestan algunas expresiones, me ha molestado ver algunos carteles, me parece horrible el nivel de agresión de algunas cosas que vimos en esas imágenes de al día siguiente de la manifestación. Uh-huh. Pero también me molesta mucho la interpretación que se hizo de las cosas, ¿no? Porque también siento que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que quiera. Uh-huh. Creo que si cruzamos ese límite estamos medio jodidos, ¿eh? La verdad es que no me gusta escuchar decir que Kirchner, volvé, te olvidaste a Cristina. No me gusta escuchar que la gente le dice yegua. No me gusta que pongan un cartel que dice que tiene la esvástica y abajo el nombre de ella. Igual para, porque nosotros decíamos cosas similares de Menem y nadie decía nada en ese momento. Es lo que estoy tratando de decir eso. No, la verdad es que no me gustan esas expresiones. Está bien, pero digo, cuando las cuando nosotros éramos, cuando los políticamente correctos, cuando los progresistas decíamos barbaridades de Menem, como por ejemplo decir que era el monarca, mitad mono, mitad garca, digamos, nadie, o sea, en ese momento nos reíamos todos. Ahora no se puede decir nada de la presidenta. Paren un poco también, ¿no? Digo, hablar mal de la presidenta es ser violento, es utilizar la violencia de género, como se está diciendo. Bajen un cambio, ¿no? Porque si no, no se puede decir nada. Digo, si una persona está ejerciendo un cargo público, uno debe poder ponerla en un lugar de igualdad, ¿no? Si no, hacemos la venia y decimos a todo que sí. Nos estamos yendo. Simplemente eso. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau.